noches, sintonizáis el 107.3 de la FM, esto es Radio Cucaracha. Podéis escucharnos también en nuestra página web en www.radiocuca.org. Esto es Trobar Club, un día de perros con nieve, pero un poco tarde, pero aquí estamos. Un sentido rebuscado tiene tanto o más precio si se le reprocha ser un contrasentido enmarañado. Creo firmemente que jamás canto alguno vale a simple vista tanto como luego cuando se comprende. Giraud de Borneil, Trobar Clus. Sabéis que este es un programa de anatomía y esta semana vamos a seguir con nuestro estudio de lo vivo, la anatomía del movimiento y la transformación. La semana pasada empezamos por las unidades básicas de la vida. Os hablamos de la célula, que es el resultado de la cooperación y la integración de diferentes tipos de bacterias, formando todas ellas una cooperativa vital que conocemos como célula. Dentro de estas células de las que estamos formados, descubrimos que existen unas bacterias o lo que queda de unas bacterias que conocemos con el nombre de mitocondrias. Les prestamos una atención especial porque ellas son las encargadas de producir la energía vital que nos mantiene vivos. Descubrimos juntos que estas mitocondrias conservan su propio material genético y se reproducen independientemente de la célula. Queremos recordaros a todos lo que hablábamos la semana pasada acerca de los antibióticos, que fueron diseñados explícitamente para matar bacterias, alterando sus procesos bioquímicos y que, por tanto, afectan a las mitocondrias, que se ven seriamente dañadas con todo ello. Por eso la semana pasada analizamos las consecuencias de este proceso y hablamos de los antibióticos, muy malamente por cierto, porque producen un déficit de nuestra energía vital y graves problemas en el genoma mitocondrial. con las graves consecuencias que eso tiene. El fin de semana pasado, o el viernes pasado, nos pusimos un poco catastrofistas y os hablamos de la degeneración biológica de nuestra especie. Continuaremos con ese viaje a través de la historia de nuestros propios tejidos, pero prestaremos más atención a esa simbiosis que tenemos con el entorno y a esa sincronicidad que existe entre nosotros y todo lo que nos rodea, aunque no dejaremos de ser bastante pesimistas. Observaremos cómo la vida se forma a través de la unión y la integración de diversos organismos antes dispersos. Bienvenidos entonces a nuestro esqueleto. La evolución de los organismos vivos está tan emparejada con la de su medio ambiente que ambos forman un proceso evolutivo. En él, la vida ha creado casi literalmente un medio ambiente para su propio bien. Y en esta relación sorprende que los organismos pequeños han desempeñado un papel principal. Los seres más pequeños verdaderamente vivos son ciertos microorganismos clasificados superficialmente como bacterias. Estos pequeños organismos están completos. Pueden intercambiar materia y energía con su medio. Mantienen un tamaño y una composición constantes si se reproducen. Tienen diferentes morfologías, desde las esferas de los cocos a las espirales finas de las espiroquecas. Algunos nadan libremente, propulsados por fibras finas que rompen el líquido de su medio como remos pequeños, mientras otros son menos móviles. La comunicación entre las bacterias es tan eficiente que en muchos sentidos todo el mundo bacteriano se puede considerar un solo órgano, que trabaja y actúa de manera coordinada. Su estructura hace que las fotosintetizadoras y las consumidoras estén siempre en el exterior, en la luz y el oxígeno, mientras las fermentadoras permanecen debajo en la oscuridad. Arcaica, que transcurrió desde hace aproximadamente 3.700 a 2.500 millones de años, representó el apogeo de los organismos procariotas de una célula, las bacterias. Entonces solo existía oxígeno en el aire, probablemente menos de una parte por millón. Con seguridad, en esos tiempos no abundarían los organismos consumidores. Es posible que haya habido unos pocos entre las bacterias del Arcaico, pero de ser así, habrían dependido de la vecindad de poblaciones densas de bacterias fotosintetizadoras, cianobacterias azules y verdes. En tales lugares, el oxígeno, derivado de la fotosíntesis, probablemente era suficiente para que existieran las bacterias consumidoras. Durante el periodo precámbrico, el oxígeno comenzó a dominar la composición química del aire. Como resultado, la naturaleza de la vida sobre la Tierra cambió profundamente. Al parecer, gamas enteras de hábitats quedaron a disposición de las bacterias consumidoras, mientras aparecían numerosas especies nuevas para acompañarlas en este entorno tan brutalmente renovado. Sospechamos que algunas de estas especies nuevas tendrían su origen en las consumidoras de la era arcaica. De ser así, procedían de una adaptación hábil y eficaz que permitió su supervivencia. En cualquier caso, dudamos que aparecieran de repente cuando en el planeta hubo oxígeno en abundancia. Las células que aparecieron más recientemente sobre la Tierra están compuestas por conjuntos de organismos más pequeños que antes vivían libremente. Una célula, por ejemplo, de la hoja de una planta contiene en sí pequeños cuerpos verdes del tamaño de las bacterias. Tales cuerpos se llaman cloroplastos y permiten a las plantas utilizar la luz del sol para producir materia orgánica y oxígeno a partir del dióxido de carbono y el agua. Estos cuerpos son descendientes de las cianobacterias que antes vivían en libertad. Nuestras propias células contienen pequeños cuerpos similares a los cloroplastos de las plantas. Esos cuerpos se llaman mitocondrias y realizan la transición de energía a la inversa, recombinando el oxígeno y la materia orgánica para proporcionarnos la capacidad de vivir. Desde el punto de vista genético, las mitocondrias y los cloroplastos están hechos del material del núcleo de la célula. Esto aporta pruebas convincentes de que antes eran organismos separados y autónomos. La endosimbiosis comenzó cuando en algún momento precoz de la historia de la vida, las consumidoras ingirieron a otras bacterias o fueron invadidas interceluralmente. Por supuesto, estos sucesos eran normalmente fatales para las víctimas, pero de vez en cuando, en vez de la muerte, se llegaba a una tregua y vivían juntas, en simbiosis, beneficiándose ambas de la presencia de la otra. Una cianobacteria ingerida, en vez de morir, continuó fotosintetizando y alimentando, no solo a sí misma, sino a la célula que la había comido. Durante el precámbrico, la endosimbiosis propició la aparición de un nuevo tipo de célula, la eucariota, mayores y más complejas que una célula bacteriana. Las eucariotas son las células a partir de las cuales han evolucionado todas las manifestaciones de vida, animales, plantas, hongos y organismos unicelulares. Durante el periodo arcaico, las bacterias sencillas intercambiaban información genética libremente. En todo el medio ambiente prevalecían piezas y segmentos de moléculas genéticas. Cualquier organismo que haya olvidado sus instrucciones o que necesitara el código para afrontar un problema nuevo podía obtener la información que precisaba de sus alrededores. Ese era un estado positivo y eficaz que permitió a las bacterias asumir la dirección del planeta durante millones de años, sin ningún tipo de ayuda exterior. Luego, en el precámbrico, la presencia de oxígeno y de consumidores hizo posible y necesario un invento nuevo e interesante: el sexo. Thank you. aumento de oxígeno libre posibilitó un cambio rápido de la orgánica sintetizada por los consumidores, y su ingestión célula a célula proporcionó la evolución de los eucariotas. A una célula que contiene varios orgánulos podría resultarle difícil recoger el material genético del medio de modo suficientemente rápido para mantener la salud ante la pérdida por mutación, que también aumentaba con el oxígeno. Algunos organelos, como las mitocondrias, los protoplastas, podrían seguir siendo bacterias, juntarse en sus plásmidos y dividirse según su propia voluntad. Otros, como el núcleo de la célula más organizado, necesitarían algo más sutil. No sabemos cómo ni cuándo ocurrió, pero las primeras células eucariotas capaces de transferir material genético en paquetes bien ordenados tenían una ventaja enorme sobre sus rivales, que recogían la información perdida simplemente buscando. Para nosotros el sexo es quizás el entretenimiento más placentero, emocionante y sensual que nos ofrece la vida. También es parte de nuestra forma de reproducción. En cambio, se menciona mucho menos como forma de restaurar la información que falta. Podría faltar información en el material genético del esperma o el óvulo, pero durante la concepción los dos conjuntos se unen y es muy poco probable que las partes incompletas sean iguales en ambos. Por tanto, las dos partes incompletas se obtienen un juego completo de instrucciones. Etapa desconocida del precámbrico, hace sin duda más de 1.000 millones de años, las comunidades de células crecían juntas y sincronizadas. Así evolucionó el primer organismo multicelular. Probablemente se necesitó un límite inflexible en el tamaño de los primeros organismos multicelulares para conseguir un sistema eficaz de intercambio de nutrientes al organismo y de residuos de los organismos al centro de la comunidad. Las células singulares microscópicas pueden tomar oxígeno y nutrientes y excretar desechos por simple difusión a través de sus membranas A y desde su entorno. Pero para una comunidad esférica de células que supera unos pocos milímetros de diámetro, sería difícil mantener el suministro de oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono desde su interior. El problema sería mucho mayor si este organismo comunal utilizara energía para el movimiento y mantenerse caliente. Puede gozar, sin embargo, de las ventajas de la vida en comunidad, sin pagar por ello el precio de la asfixia o el hambre. La evolución de organismos planos de dos dimensiones o de esponjas tridimensionales de mallas abiertas son un ejemplo de dos estrategias posibles. Después se llegó a una solución más sofisticada, con el desarrollo de los sistemas circulatorios, mediante una red de canales y un medio para sustentar el flujo de la sangre o el plasma. Tales son en los animales el corazón, las arterias, las venas y los vasos linfáticos. Bienvenidos a Trobar Club, un programa de anatomía para el movimiento. Thank you. vamos a despedirnos hasta el viernes que viene. Este fue un programa un poco más corto, igual, pero volveremos el viernes que viene con más información que a nosotros nos parece interesante, para poco a poco ir tejiendo un montón de cosas que pueden sernos muy útiles en la vida, para que no nos engañe nadie. Ya sabéis que esto es Radio Cucaracha, que esto es el 107.3 de la FM, que nuestro objetivo es hacer una comunicación inteligente y creativa, que lo podéis hacer vosotros también, que podéis pasaros por la asamblea de los lunes en esta radio, poneros en contacto con nosotros a través de cualquier medio que se os ocurra y venir a hacerlo vosotros, porque como pudisteis comprobar, no hace falta ni hacerlo perfecto, ni ser un genio, ni haber estudiado para hacer un programa en esta radio. Así que estáis invitados. Sabéis que nuestro lema es muy bueno y que nosotros lo repetimos todos los viernes para ver si se nos pega algo. No conocemos la verdad, pero sí parte de las mentiras. Right through me.